leyendas urbanas. Me voy a quedar acá para siempre. Jueves, 20 horas. Espérame ahí. Estamos con Magdalena de Santo, dramaturga y directora de la obra de teatro Eduardo La Pelo Pincho. Nos está visitando aquí en nuestro estudio para contarnos de la obra y, bueno, de dónde la podemos ir a ver y todas esas cosas que a nuestro público le interesan. Magdalena, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo va? Bienvenida. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Bueno, contanos un poquito acerca de Eduardo La Pelo Pincho. Eduardo es el nombre de La Pelo Pincho. ¿Qué no, no, ser no. Eduardo? Uno piensa eso, ¿no? Cuando ve el título Eduardo, coma La Pelo Pincho. Y uno va a lo más literal, ¿no? Pero no, yo vi la obra y no es. No. ¿Cómo es eso? No, es una de las réplicas, digamos, es una de las cosas que insistentemente dice la protagonista de la obra, que le reclama todo el tiempo a Eduardo La Pelo Pincho. Básicamente es como el conflicto central, digamos, es que es a Eduardo le robaron el auto y en el baúl del auto estaba La Pelo Pincho. Que representa la salvación, básicamente. Claro, que es la salvación del verano de la niña que tienen en común. Ellos son una pareja separada recientemente y era el regalo de Reyes, La Pelo Pincho, y bueno, no está más. A juzgar por el nombre ya la palabra Pelo Pincho es... Ya impacta, es la argentinidad, ¿no? Al palo, ¿no? La Pelo Pincho es... Ahí tenemos que hablar también de la apuesta, porque es sorprendente. Es como una lona de Pelo Pincho gigante lo que uno ve. ¿Cómo es eso? ¿Cómo consiguieron eso? Como si uno estuviera dentro de la Pelo Pincho. Y acá vemos, perdón, acá vemos en el flyer que está auspiciado por Pelo Pincho, así que debe haber ahí un tongue o algo. Contanos. En realidad, bueno, esto es teatro independiente, ¿no? Entonces, al momento de idearla, la escenógrafa, que es Fernanda Guaglianone, pensó hacer un sinfín, así como de fotografía, de 10x8, todo de lona de Pelo Pincho. Empezamos a hacer una... Y de ahí en más, como que se saturó esa misma idea y dijimos, bueno, todo celeste. Entonces, todo el sinfín, que marca como el espacio del escenario, y adentro los objetos también son todos en la gama del color celeste. Monocromático. También para correrle un poco el costumbrismo, porque la obra, el texto es muy costumbrista. Muy costumbrista, sí. Entonces, para que no quede una cosa así medio grotesco criollo del año 20. Ajá. Bueno, había alguna forma de estetizarlo, digamos, fue eso del monocromo celeste. Y bueno, empezamos a juntar Pelo Pinchos viejas a la gente, le empezamos a pedir, bueno, en Capital, yo soy de La Plata, ¿viste? En Capital no es fácil conseguir Pelo Pinchos ya que no donen, de, claro. Bueno, quisimos juntarlas, coserlas, fue un quilombo. Tienen que estar rotas aparte para que las den, pues, si no. Y tuvimos la maravillosa idea de hablar con la gente de Pelo Pincho, que viven en San Luis y tienen su empresa. Auspicia Pelo Pincho. Y auspicia Pelo Pincho. Lo llamamos por teléfono y dijimos, che, mirá, estamos en una obra, se llama Eduardo La Pelo Pincho, te mandamos el texto, ganan un premio, ¿se copan? Sí, sí, nos recopamos. Y en 2 días nos hicieron un puerta a puerta y nos mandaron la escenografía impecable, armada, con lona nueva. Está buenísima. Que está buenísima. Uh-huh. Qué interesante esto que decís de los auspiciantes, porque estamos tan acostumbrados a montarnos las producciones al hombro que a veces ni siquiera uno lo intenta, ¿no? Sí, el teatro independiente está acostumbrado a pedir subsidio antes que rebuscársela, digamos, de otros modos de producción. O bueno, de última todo, ¿no? De última todo. La verdad que nosotros no nos salió ningún subsidio y esto nos salvó. Está bueno pensar que hay auspiciantes que están interesados por ahí en este caso, bueno, nada. Venía como anillo al dedo. Y pero... por nada, no nos pidieron nada a cambio, ni publicidad, ni nada. De hecho, le dijimos, che, te llevamos la obra a San Luis. No, chicos, tranquilo, como que para ellos no era nada. Era una lona de 10x4, para ellos implicaban 6 lucas. Después, y para hasta ellos... por ahí se pueden fabricar una Pelo Pincho. Sí, una Pelo Pincho gigante. Sí, contanos del premio que acabas de mencionar, Rosenmacher. Sí, es un premio de nueva dramaturgia. Uh-huh. Es para dramaturgos jóvenes, digamos, menores de 35 años. Era mi primera obra, yo esta obra la escribí, tenía 27 cuando la escribí, ahora tengo 30. O sea, la escribí en el 2011. Era mi primer acercamiento, digamos, a la escritura del teatro. ¿Cómo la armaste? ¿La armaste con los actores? O... No, escritorio. ¿La pincha decís o la obra? No, la obra. Fue un proceso muy solitario. De hecho, no pensé que le iba a montar nunca. O sea, me iba a dedicar al teatro en ese lugar, digamos, de escribir y nada más. después me amigué con la idea de los actores, pero como que le tenía un poco de fobia a esa relación. Entonces nada, en el 2010 la escribí, en el 2011 vi el concurso y dije, bueno, yo mando, total es anónimo, qué sé yo, y es un premio bastante importante porque el Centro Cultural Rojas y el Festival Internacional de Teatro te dan una plata y además te publican el libro en 4 idiomas, con traducción en 4 idiomas. Oh, buenísimo. Sí. Y bueno, saqué el segundo premio, que bueno, que eso implicaba la traducción y la plata. Así que, ¿en qué idioma se tradujo? Se tradujo en inglés, francés y portugués. Con un libro divino, se puede conseguir en Eudeba. Si quieres. Ajá, sí. Interesante. Sí. ¿Y cómo fue? Ah, todos ponen cara de... No, estaba tratando de traducir. Está traducido. Edward de Pelopincho. Sí, es raro porque... Claro, es que me hacía la misma pregunta. Pelopincho en francés, por ejemplo, le pusieron la piscina. Chuchi. En inglés, no, la como la pileta inflable. Yo no sé inglés, la puchi, no sé qué. Swimming. Claro, porque no tienen traducción. La pileta de lona. ¿Cómo sería la traducción? La claro, pusieron la pileta inflable, ponele, en inglés. No, pero en Brasil no debe haber, pero pincho. Te vas a la playa. Pero si vivís en Brasilia, ¿qué playa tenés? Sí. Te compras una pelota pincho desde San Luis, la pedís. Escribís Homera San Luis. Estamos en Brasilia, tenemos pelo pincho. Sí. Y esta gente es tan peor que por ahí te lo manda. Un poco las temáticas. Para mí abarca varias. Como muchas cosas, ¿no? Me pareció que hay como muchos asuntos ahí. ¿Cómo lo dirías vos? Después yo te digo lo bueno, que pensé. Bueno, yo en el 2010 fue mi despertar feminista, digamos. ¿Tu despertar? ¿No? Feminista. Ajá. Ya ahora soy una persona que odia el feminismo. Pero en ese momento... odio el feminismo berreta, igual, no es que odio el feminismo. Okay. Pero bueno, de hecho, hay un personaje que es la feminista berreta, que es la psicóloga así de pacotilla, que habla así que hay que reivindicar una diferencia absurda, como que hay que sostener el útero y bueno, cosas así. Bueno, tiene que ver con un poco mi despertar en relación a eso, a la cuestión de las mujeres. Entonces, hay una pregnancia importante de chicas, bastante estereotipadas las cuatro. Sí. ¿Son todas mujeres las no, son y todas Eduardo, actrices? Ah. Y Eduardo. Eduardo es un garca olímpico. Bueno, yo digo, está estereotipado, pero... Siga. Está un poco estereotipado, pero bueno, también porque pienso que a través de los estereotipos se puede someter a juicio a un par de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces tiene que ver un poco eso con la presencia femenina, ponele. Otro de los temas es el infanticidio, cómo los... El cuerpo de la mujer también. El cuerpo de la mujer, si hay una presencia de la menstruación, el útero fuerte. También cómo los privilegiados quieren conservar sus privilegios todo el tiempo y pugnan por eso. Y no les importa nada. Después esta cosa de la lucha de a ver quién es más escuchado. Nadie se escucha con el otro y es como decir, réplicas y réplicas. Y para mí el central es esto que les decía del infanticidio, que tiene que ver cómo los adultos dirimen sus problemas a través de los niños, digamos. Uh-huh. Sí. Bueno, Nahuel, ¿tu apreciación sobre este tema que vos ibas a dar? No, eso había pensado en el cuerpo de la mujer. Una cosa que me quedó picando y leí en algún lado, no me acuerdo ya dónde, sobre la obra que transcurría en los 90. Sí. Ella no la casé tanto. Claro, porque la estética no está muy sostenida en los 90, ¿no? Por ahí pensé como lo del barrio, el barrio marginal, por ese lado, como, ¿no? Sí. ¿Esa historia es? ¿Por sí. ahí? Transcurre en los 90 porque está este tema de la guita todo el tiempo muy presente. Uh-huh. Y nada, hay un par de signos claros como eso. El los dólares. Claro, los dólares, el auto que robaron es una Mi 8, autos que ya no. Digamos, hay un par de signos que son propios de los 90 que tienen que ver con mi infancia, ¿no? Como que ese es mi universo. Bueno, nos vamos una tanda, pero antes... anda preparando la ofrenda que vas a contarnos cuando volvamos de la tanda. Listo. Bueno. Hola, soy Gina Easton y escucho Ofrendas Urbanas. Bien, y seguimos con Magdalena de Santo, dramaturga y directora de Eduardo La Pelo Pincho. Sí. Magdalena, contanos cómo fue la convocatoria de los actores. Vos, digamos, ya habías terminado de escribir la obra y los convocaste, sí. ¿O? Sí, yo había terminado de escribir la obra hacía ya 3 años. y había escrito otra obra que tenía muchas ganas de hacer, de zombies y lesbianas, una cosa muy bizarra, muchas ganas de hacerla, y la gente me decía, pero si vos tenés un premio con esta obra, no te mandes con otra, si es tu primera obra, no es muy estratégico empezar con una que es una bizarrería total, te va a ir mal probablemente, ¿por qué no empezás con una que ya está legítima? La gente de teatro, más o menos, en realidad es cierto, es cierto, porque si querés convocar un público, digamos, y es la primera obra que tenés, un premio, digamos, que es cierta legitimación que te respalda con todas las inseguridades que implicaba mandarme la dirección, que era la primera experiencia. Así que dije, bueno, está bien, hago Eduardo la Pelopincho. Y llamé a algunas actrices que conocía, que había hecho otra obra, que había escrito pero no había dirigido. ¿Querés nombrar al elenco? Dale. Yaisa es una genia, que es la protagonista. Había actuado en otra obra que yo escribí y dirigió Alberto Romero, Canadá se llamaba esa obra. Yaisa Conti Ferreira. Eduardo es Laureano Lozano, que era el dueño del teatro que hacíamos Canadá. Viste, como esas cosas de conexión. Manuela había hecho también un monólogo tortillero que había escrito este año y la volví a convocar. Belén Boquet la había visto en una obra y me había gustado mucho cómo laburaba. Y Débora Cecilia Gariglia me la presentaron las chicas, que era compañera de ella, que es la que hace de vieja. Ah, que ahí va. Sí, se lleva todos los aplausos. Mal, increíble. Ajá. Sí. El personaje de la psicóloga, porque acá en el programa tenemos nuestra propia psicóloga, que viene a veces, Susana Suárez. No sé qué opinaría de esta psicóloga, es como una chica muy superficial, ¿no? Sí. O sea, psicóloga por un lado y por otro lado, digo, psicóloga y trata de analizar cuestiones muy profundas, pero a la vez en su propia vida tiene un nivel de superficialidad sorprendente, ¿no? Es bastante tarada, ¿no? Sí. Es bastante tarada y bastante grasa. También tiene que ver con un descubrimiento de que las teorías psi, yo estudié filosofía, bueno, y fue en ese momento donde dije, no, la psicología y la psiquiatría son las grandes formas de oprimir, y bueno, nada, vulgaricé un poco el discurso psicoanalítico, ¿no? La verdad que, nada, la mina está atravesada por una situación, está Laurita, llega todo el tiempo hablando de sí misma, de sí ¿no? misma. No Exacto. puede parar de hablar de sí misma. Que está muy enganchada con un tipo que no le da bola y le pasa de todo y ella no registra nada. Y están pasando alrededor un montón de situaciones de lo más tensas. Bueno, el protagonista tiene un estado de tensión permanente que no termina nunca. Sí. Desde el principio hasta el final hay un estado de tensión que se vuelve muy denso. Y no lo registra, no le da bola, no le interesa morfa, para nada. No, está arreglándose, como bueno. En cambio su amiga la quiere y por ahí esto se deja entrever que no solo la quiere, que por ahí sienta más por ella. Sí. ¿Es así? Sí. Ahí está la lesbiana invisible. O invisibilizada. Invisibilizada. Incluso no sabemos si ella sabe que es lesbiana. Claro, exacto, no se puede saber eso. Como que está un poco en transición o descubriendo su sexualidad. Es muy chonga. Esa es la oscuridad que ve. Que ve la madre de, claro, de Eduardo. Claro, y el secreto. La oscuridad. La madre de Eduardo le dice todo el tiempo: che, Manuela es oscura, es oscura. Y bueno, sí, es ocultan algo, evidentemente. Pasan esas cosas. A mí me decían: ese chico es raro, le decía la abuela de Budet. Me decía: ese chico es raro, nunca claro. me gustó. Pasa. Esa chica es rara, sí. Ven sí. algo raro ahí. Sí, ¿no? sí. Y ellas dos son como el dúo dinámico, Manuela y Laurita es la psicóloga y la lesbiana son como las amigas que le vienen a hacer la segunda, que es una habla todo el tiempo de sí misma y la otra es puro amor, entrega, disponibilidad y qué sé yo. Hacen un contrapunto que es interesante. Pero y una niña que no aparece nunca, una hija que no está nunca y que no, también eso es una tensión, ¿no? Sí. Un elemento de tensión. Sí, una hija que está pero no está, ¿no? Uh-huh. Que está, o sea, presencia por ausencia, un poco es. Yo que te quería preguntar, ¿cuál fue, digamos, tu dificultad o el desafío que enfrentaste a la hora, digamos, de pasar, digamos, tenías la obra sacadita, escrita? Sí. ¿No? Todos. Como todo hechito y después viene el segundo paso de empezar a trabajar con los actores. Todos los problemas del mundo. Porque no sabes lo que estás haciendo. Yo cuando la escribí, yo oía las voces. A mí me pasó algo que es maravilloso cuando escribís, que no te pasa siempre. Después escribí otras obras y la verdad que fueron una cadorcha, que fue escucharlas. Y medio un estado medio esquizoide, ¿viste? Que estás escribís traduciendo lo que escuchás. Como bajando Bueno, y en este caso, nada, me encontraba con otras voces y bueno, fue todo un desafío. Ajá. Sí. Y los actores respondieron, o sea, lograste... Y ellos impregnaron a los personajes como sí. Y un montón de cosas que yo entendía, que ellos no, y al revés, ellos ¿Y tuviste que delegar cosas que, digamos, que estaban en la dramaturgia, que habías escrito, que después te diste cuenta? No corté nada, no cambié un texto, nada. Uh-huh. No, tal cual. Mira. No te guardaste nada, Magdalena. No me guardé nada. Bueno, entonces ahora... ¿cuándo se puede ver la obra? Claro, se puede ver los domingos a las 8 de la noche en el Estepario Teatro, que queda en Medrano 484. Medrano a pasitos de Corrientes. Sí, la sala es muy linda. Entre Perón y Sarmiento, uh-huh, al lado de Arredo. Que se compra una sábana. Se compra una almohada. Sí. Sí. No van a dormir el teatro, pero bueno. Eso, domingos 20 horas. Muy bien. Sí. Como no te guardaste nada en la obra, tampoco te tenés que guardar nada acá, así que nos tenés que contar tu ofrenda urbana para todos nuestros oyentes. Bueno, el concepto lo tenés más o menos, cualquier cosita. Sí, es un regalo de mierda que les voy a hacer porque no fue una experiencia muy feliz. El otro día venía de terapia, ¿no? Bastante. Ah, mira, hace terapia, al final que tanto mal. No, claro, creo igual el psicoanálisis, pero. No en cualquier cosa. Ajá, ¿no? Muy bien. Bueno, venía de terapia un poco colgada. No te digo atormentada, pero un toque colgada, línea B, bastante gente, mochila, apretada, un calor. Empiezo a pedir permiso. Me pongo en un rinconcito así y me quedo ahí como medio pensando, colgada. Y veo que entra una embarazada, toda vestida de animal print, con un pibe. Y otra piba más, parecida. Bueno, la embarazada de Annie Pin, rubia, subió al lugar. ¡Lugar, que estoy embarazada! La impunidad de la embarazada, ¿viste? Que si están embarazadas, cualquier cosa. Había una estanta embarazada mala en la Barcelona. Es muy buena. Sí. Mira, bueno, porque está eso, ¿no? Que supuestamente la embarazada que... protegerla, cuidarla, bueno, y entonces se aprovechan de esos privilegios grosos. Bueno, esta estaba así, más que era una rubia de Animal Print, ¿no? Bueno... un lugar, qué sé yo, bueno, se siente y empieza a hablar a los gritos todo el tiempo. Entonces, en un momento, yo vuelvo hacia la puerta, voy caminando despacio y digo, permiso, me saco así como la mochila, estaba re incómoda. Entonces le digo a la gente, permiso, me dice, permiso. Y la mina me dice, che, papi. Yo no respondo. ¿No? Como, ¿qué? ¿A quién le habla? Hay un millón de tipos en el vagón. ¿Qué? Y miro para atrás, no sé qué. Claro, yo no me depilo. Entonces tenía un pantalón, o tenía una pollera, no sé qué tenía, y se ve que estaba como mirándome los pelos de las piernas. Entonces, entonces miro, me mira, la gente me mira y se empieza a poner colorada, ¿viste? Como diciendo, se equivocó, qué vergüenza, ¿qué hacemos? Le digo, ¿me hablas a mí? Sí, ¿no te das cuenta que le estás empujando a toda la gente? La mina sentada, ¿no? O sea, que yo estaba empujando a gente que estaba parada, que ella salía en defensa de ajena. Comandando sí, además la situación. Sí, toda la situación. ¿No? Me dice, bueno, le digo, mami. Me dice, che, papi, a lo sumo, mami. Bueno, mami, no me importa. ¿No te das cuenta que estás empujando a toda la gente? Le digo, pero mirá, le estoy diciendo a la gente que permiso, no sé por qué hablas en nombre de los demás. Yo estaba medio compungida, además, porque venía de terapia, venía como... Así. ¿Estabas pensando? Estaba pensando... bueno, y logro bajar del subte y ella siguió puteándome fuerte, ¿no? Uh-huh. Así en todo el subte y me fui llorando. ¿Hablaste en terapia en la próxima sesión? No, después ya me olvidé. Para la semana siguiente ya tenía otros problemas más heavy, pero... Y claro. Después te ofrenda la denuncia, podríamos decir, contra la embarazada sí. De Animal Print. Uh-huh. No vamos, del agua cálida de una pelopincho al agua cálida del Mediterráneo, en la ciudad de Barcelona, a escuchar Ojos de Brujo, Berkovich, prepare el tablao. ¡Olé! ¡Nala Nevera! Gracias, Magdalena. Gracias.